Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a La Cuenta de Tres. Hoy es un podcast muy especial porque tenemos unas grandes invitadas. Antes de que los de siempre se presenten, ¡tin, tin, tin, tin! ¡Las primas al día de hoy, señores y señores! ¿Cómo están? Digan su línea de buenos días, buenas tardes o buenas noches, señora bonita. No, a alguien le caga. Ay, mira que me gusta. A mí me gusta el tin, tin, tin, tin, tin, tin. Él nunca lo canta bien. No, nunca lo canta. Digan su saludo y preséntense. Ah, buenas tardes, buenas buenos días. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Yo señora soy... bonita. Y yo soy ¿quiénes son? Andy. Sí. Hola, obviamente las señalas porque nos están viendo. Iris. Oh, pendejo. Iris. Y juntas somos las primas. Yay, y hoy van a estar en separadas. También. También, porque es que ella se va a su casa y sigue siendo mi prima. Güey. Ah, ok. ¿Cómo no lo pensaste, Franco? Y en el día de hoy nos van a estar acompañando, van a estar comentando sus notas y lo vamos a estar pasando muy padre. Reporteando, ¿no? En las calles. Así es, duro. Pero hoy, ¿quiénes me acompañan de la cuenta de tres de siempre? Como siempre, Chiclamino con doble A, no en doble A. Ok. Síganme en Twitter. El silencio. Ya saliste de doble A. Sí, ya. ¿Y ya no estoy ahí, amigo? ¿Para no, no, no, fíjate, no hay... estoy en transición, ah, porque bueno. Pues el corazoncito, ya sabes. Ah, bueno. ¿Tú qué? Con todos. Mejor Isabel conocido como Isabel. Okay. Mejor conocido como... ¿Cómo quién, amigo? No como sé. Chase. Como el... Chase Matthews de Soy 101. Por su playera. Ya no oí un audífono. Y yo soy José Juan. Y bienvenidos. Ah, no, y con esto comenzamos. Cuenta de tres. Y las primas. Fit las primas. Sí. Los primos de tres cuentas diferentes. Y bueno, amigos y amigas, estamos en un podcast más de la cuenta de tres. Ya el número 17, si no me equivoco. 18. ¿La número? Ya casi sí. Son mayores de edad. Ya casi. Ya casi. En años YouTube, ya casi. Ama nuestra inocencia, ¿no? Ah, mira, traigo mi playera de 17 años, qué curioso. No la ven, amigos, pero sí la traen. Sí. Ah, ustedes no están viendo, pero. Bueno, pero las primas sí. ¿Cómo están cada uno de ustedes? Empezamos por ti, Franco. Enfermito otra vez. Yo creo que ya tengo el CD también. El bicho. Sí, puede ser. Lo que viene siendo el Zika. El chikungunya. El chiclamino. Pero bien, Iris, ¿no? Iris, ¿cómo estás? Pues bien, aquí. Sentada. Sentadita. Tranquila. Bien, todo bien. Con un chorro de calor. ¿Un chorro? La cabina. La cabina sí, roja. Estamos en la cabina. En las dos cabinas. Está fallando el clima ahorita. Sí. Es por eso. Andy, ¿cómo estás? Yo bien, muchas gracias. También estoy. ¿Ya habías estado aquí? ¿Ya habías estado en el podcast una vez? Es verdad, en una sección. Sí. Ay, mira, ¿por qué no me dijiste? Te sientes traicionada, Iris. Gracias. No, de hecho me mandó el saludo. Sí, es cierto. Sí. Que nosotros no entendimos de quién era. Pero era para ella. Lo que son las cosas. ¿Cómo? Qué chiquito es el mundo, ¿no? Sí. El mundo del podcast. Ándale. Sí. Y Juan, ¿cómo estás? Muy ¿cómo bien. Amaneciste? Muy feliz, amigo. Ha sido un día muy feliz. Y pues ya listos porque este es un podcast muy padre. Sí, sí, con sí. Las primas. Las primas, las Winnies. Ay, ¿no han visto ese show? Ah, dijeron que yo sí, le estaba diciendo que velo, morra, y no. Ya ves, velo, morra. Le está diciendo sí, lo que ver, ya. Winnies, güey. Pues las Winnies. Entiende el chiste de las Winnies. Bueno, vamos a comenzar con este podcast, con las notas que nos tocan escuchar el día de hoy. Yo les traigo algo con referencia a Disney. La sección regresa. Ustedes tienen que complementar porque obviamente son fans, entonces tienen que decir. No sé si sepan con la verdad. No estoy de acuerdo. Nos vale, verga. Ustedes tienen que cantar. Yo no digo esa palabra. No, eso no es de Dios. Mi mamá nos va a escuchar. Bueno, saludos. No nos importa. A Ricardo, sí. Bueno, bienvenidos a la sección. Cosas que solo le importan a Ricardo. Que le vale verga. Sí. No, a mí no me vale verga, güey. Al mundo. Sí, a mí me importa, sí. Uh-huh. ¿Han escuchado hablar de Moana, la película que va a salir próximamente? Hablamos de ella, la negra, amigo. ¿Hablamos de Moana? Sí, en alguna ocasión. Negra. Bueno, esta película donde participa Dwayne Johnson, La Roca. ¿Ah, sí? ¿Qué sí hace? Es una voz. Es una voz. La Roca. Como la voz. El narrador. Es uno de los jueces de La Voz. Él es todo el programa. Bueno, esta película es de una joven que empieza un... Bueno, es que es, la historia se desarrolla en que busca sus antepasados, como que su historia. ¿Sabes? De hueva. ¿Quién sabe? Lo que pasa es que ahorita hay como que un problema de racismo, que la gente dice, qué pedo, son racistas. ¿Por qué? Porque sacaron el disfraz del personaje principal. ¿Sí lo viste? El disfraz. Sí, hay gente que... ¿Qué es para mí? Ese fue. El disfraz, sí, el disfraz. Hay gente que es como que de cuerpo completo y todos los tatuajes y así, pero es piel morena, ¿sabes? Uh-huh. O sea, como Moana. Sí, ¿no? Sí, pero o sea, el disfraz te pone la piel morena. Oh. Así que la gente dijo de que, ok, entiendo que sea un disfraz, entiendo que el taparrabo sea un disfraz, que el collar sea un disfraz. Qué bonito. Pero mi piel oscura no es un disfraz. O sea, la gente así de Hawái, así. Dijo, simplemente así son. Sí, dijo, o sea, algo que dice la gente es: hemos visto a niños de vestidos de Batman prieto. Pues sí, las Elsa, ni modo que, sí, que se pongan la piel blanca. Elsa así pasadas de tostaditas, güey, pues. No cool. Pero pues no vas a hacer otra cosa, no le vas a pintar toda la piel a la niña. No. O sea, es lo que están diciendo, porque a los blancos sí los van a disfrazar de morenos. Muy mal. ¿Qué mamada? ¿Qué opinan ustedes? Muy mal. Yo opino que... Pues no sé, como quieres, como que en Estados Unidos son... Bueno, no son súper delicados, sino que está bien, es razonable. Sino que, pues como que ya siempre han tenido como que la pelea de que la gente, por ejemplo, que en los festivales se disfrazan así como nativos, sí, y todo, sí, sí, eso. Y como que ya todo el mundo se ofende. Entonces, pues se me hace como que súper estúpido. Wow. Se me hace súper estúpido. Exacto. Wow, es wow, un perro. Eso está diciendo Iris. Discúlpenme, tengo tres perros. Está bien, no pasa nada. En la cabina, ¿no? Ajá, sí, aquí en la cabina tienen perros. Sí. Ajá. Son las mascotas del programa. Bueno, espérame, déjame cierra la puerta. Sí. Bueno, mientras Iris digo, hacer... Andy. No, Andy, ¿te quiere? Ah, por eso, Andy, ¿qué opinas tú de este disfraz tan peculiar? Pues, no sé. La verdad, se me hace que como que escandalizan mucho todo ese asunto, es y ya, pues es me da igual, la verdad. Estoy comparando como hace muchos años que en obras de teatro, gente blanca se pintaba de negra para hacer un papel. Pues también los hombres se vestían de mujeres porque las mujeres no hacían teatro. Bueno, es lo mismo. Pues sí, pero no sé, yo creo que es más la idea pendeja de hacer ese disfraz, como que no. ¿Quién verga se va a querer disfrazando? Yo creo que sí habría, porque pues al ver la película, pues es como que el hombre principal, los niños a lo mejor sí quisieran disfrazar de él. ¿De ella? Uh-huh. De él. ¿Quién es él? Es que el disfraz es del vato. Ah. Que también hubo ahí cierta polémica porque lo hicieron como que gordo. Creo que lo empeoré. Lo hicieron como que gordo, así como que el estereotipo hawaiano, ¿sabes? Y la gente pues criticó mucho eso, pero no es la primera vez que pasa. Walmart también tuvo un problema porque sacaron un disfraz que se llamaba The Little Amigo. Uh-huh. Así de que con un poncho y sombrero mexicano y bigote, así, ¿no? Como o sea, somos, como somos. Ah, de ¿sí? hecho, o sea, es por eso que Walmart tiene como una deuda o algo así. O sea, como que están en problemas por... Sí, pues ha habido muchas cosas de es que escuché racismo. Ajá. Pero bueno, para finalizar esta nota antes de que Franco la cierre, se rieron, si lo ven. El disfraz ya fue retirado del mercado. Muy bien. Disney ya dio sus disculpas a toda la gente. Dijeron, no, pues nosotros viajamos para conocer, nos cambió toda la perspectiva, nunca quisimos ofenderlos, ¿verdad? Bueno, pues ahora sí. Vamos a continuar con otra nota. ¿Quién continúa? Yo les vengo a hablar esta nota de su tía, la de RBD, la más chida, la única rescatable. Nosotros que... deberíamos ser como RBD de los podcasts. Exacto. Pero yo voy a ser Cristian Chávez. Yo Dulce María. Obviamente yo soy Dulce. Roberta. Yo soy Roberta. Bueno, okay. Ya, perdón. Pues que está embarazada. Mira. Ya vamos a tener un bebecito en Chiapas. Pero la cosa no es que esté embarazada o no. O empezaron a circular muchos rumores, que si era falso, que si para anunciar le pusieron una pancita más grande o cosas así. Entonces Anaí, pues hace como unos o dos días, no sé, posteó una foto de que de su vientre, así como de que, para que dijeran de que, miren, sí, es mi panza. Entonces, los fans estaban como de que, primero le achacaban niños que estaba embarazada y que no sé qué, y ahora que está embarazada no quieren que esté embarazada, y es como que no, pues sí, cierto. Y también hubieron un chorro de memes, entonces hubo uno del que más me dio risa, fue de que está, pues su esposo, ni siquiera sé cómo se llama. Manuel. Sí, él. ¿El gobernador? Tiene dinero, es lo que importa. Sí, es muchona, oye. Sí, es muchona. Para Anaí. Entonces hubo un meme en el que tenía la manita. Ya ves, no. Ya ves que salió muy delicadito este señor de que. Cuando le arrancaron la bandera. La bandera, ajá. Donde está la mano en el vientre de Anaí, dice como que, pero por favor no me lo vomites, Diego. Yo te dije eso, yo no. Pero vi el meme. Bueno, está embarazada y quieren que no vomite el bebé. Ya, estás actualizada. Ya entendiste. Entonces también hubieron muchos memes en los que ponían la cara de Poncho de que en la cara de su esposo y estuvieron muy chistosos. Oh. Pero sí, básicamente fue eso de que está embarazada, que no es falso y que quieren que no lo vomiten. La nota TV y novelas de las hermanas. Exacto. Morandita Mes, de las primas. Señora bonita. Sí, no, fue como que todo el conjunto. No, y es que, o sea, estaban diciendo que no es de él y que es falso y todo el pedo. Pero también, o sea, pues déjenlos, o sea, no sé, le tiran mucho bullying a ese señor. Y pues ya, déjenlo. O sea, las personas que están rato. Casadas... ¿Dónde? Que está bien random, que es como que Mia Colucci. Sí. Ah, pues la gaviota, o sea. Pues sí. Es la gaviota. Pero... Sí. Pues, algo... Yo digo que sea de él o no sea de él, pues que lo dejen, va a vivir ahí en la casa y ya. Las personas que ya se van a casar, así, andan de moda que pues anden con otra persona, ¿no? Oh, ¿qué vamos a hablar de eso? Ligando notas como siempre. ¿Vieron lo que hice? Eres un prodigio. Pero pensé que no sigue esa nota, qué pena. Casi modo. Pero bueno, entonces está embarazada. Germans. Qué bruto. ¿Con qué continuamos entonces en este podcast? Pues bueno, amigo, tenemos otra nota. Niña, les tengo una pregunta. Si yo les dijera que hay un güey que se llama Diego, es español y es un semental guapísimo, ¿saldrían con él? Seguramente es gay. No, semental. Es semental, o sea. Bueno, cambia la cosa. Ah, sí, cierto. Traigo topper para que me dé hasta para llevar. Me lo llevo de lunch. Pues no sé, no le entiendo a los españoles cuando hablan. ¿Tú qué? A ver, tú sí, ¿para qué te sientes? La buchona. ¿Para qué digo que no? Sí, sí. Bueno, pues Diego español resulta que era una tortuga. De 100 años que repobló a su especie, güey. Quedaban dos héroes nacionales. Un héroe para el tortuguismo. Se supone que había dos machos, güey, y 16 hembras. Pero el otro güey no quería darse a ninguna tortuguita. Era el Ewan de las tortugas. Puede ser. Exigente. Por eso lo dicen. O gay, a lo mejor. Exigente. Puede ser. Yo digo que exigente. La otra tortuga es el Ricardo de las tortugas. Ajá. A huevo. Y pues bueno, ¿no? Él, fíjate, tiene 100 años, amigo. pero empezó a estar activo sexualmente desde 1946. ¡Ah, verga! Hasta 2016 ha tenido más de 800 hijos. ¿Ha tenido más relaciones sexuales que Lady Cuernos, amigo? Puede ser. ¡Ligando notas otra vez! Y todavía no sigue eso tampoco. Bueno. Pero bueno, esta tortuguita acochadora, qué pues bueno que son los dos especies. Pues ojalá no le dé por ahí una enfermedad. Una enfermedad. Una infección, quiero decir una infección, enfermedad. Es que es la enfermedad. Es más fusión y enfermedad. De transmisión ahí sexual de tortugas. Un chancrito, ¿no? De tortuga. Así es. El cidita de tortuga. Uh-huh. Se le empieza a deshacer el caparazón. Y se le cae, pues, la colita. ¿Con qué cogen ellas las tortugas, amigos? También tienen... Necesitamos una clase de reproducción de tortugas. Y de cómo gimen, güey. ¿Has visto videos de cómo? Sí. ¡Ah! Qué incómodo, güey. Oye ese video. ¡No! ¿Por qué? ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¡Franco! No soy una tortuga. No tienes la culpa de esto, Franco. Cada quien tiene que hacer un gemido de tortuga. No, vas, Franco. Vas, ¿por yo qué? Ya lo hice. Yo ya lo hice, güey. Y tú, haz de mal. Yo estuve bien. Igual. ¡Oh! No. La tortuga Hulk. Muy bien. No, no lo vamos a hacer, amigo. Es una muy mala idea. ¿Terminaste tu nota? Aquí se cierra. Con un gemido de tortuga. No, hombre, Iris. Me faltó aire. Bueno, ¿con qué seguimos, Iris? Bueno, yo les voy a comentar algo que pasó el día de hoy. Que, bueno, un batito de Mazatlán. Sí, de Mazatlán. De masa. Perdón, no venía tan preparada, pero sí de Mazatlán. Se trepó a una de estas torrecitas de la luz que están ahí en la carretera. Ya saben que es como la Torre Eiffel, pero chafa. Sí. La Torre Eiffel de Apodaca. Ándale. Y se subió porque quería como que le regresaran a uno, como que tenía un hijo y lo tenían en el DIF, y él dijo, me voy a subir aquí y me voy a matar si no me dan la custodia de vuelta de mi hijo. Claro, y ¿cómo ahí? No se lo lógico, lógico. Obviamente es un buen padre. Claro, estuvo ahí una hora y media encima de la torre, hasta que saltó. El problema no fue eso, sino que transmitieron en vivo mientras estaba allá arriba y hasta que se tiró. Y hasta que se fue allá arriba. ¿Ah, sí? ¿Quién sabe? Bueno, ¿quién sabe? ¿En Facebook? ¿Cómo le quitaron al niño? No, en Facebook, güey. Ah, en Facebook. Supongo que Facebook lo va a retirar, ¿no? No, bueno. ¿Cómo así? Yo... No, mira, lo estoy viendo. Lo acabo de ver hace rato otra vez. No, y duró un chingo, güey. Dura como una hora y media, una hora cuarenta. Bueno, entonces se tiró y lo que... No, pues se tiró, pero ¿qué más? Ah, lo que a mí me daba mucha risa es que vi los comentarios. Es que Iris no tiene corazón, o sea, ese asunto le dio risa. O sea, no, bueno, sí. O sea, no, sino que empezaron a comentar tipo de que, no, ya tírate, ya me tengo que ir a comer, o de que ya me quiero comer. Pobrecito. Un vato estaba, bueno, el que estaba grabando, traía como que un folletito con algo de una rosticería o algo así, y mientras estaba grabando lo pasa así tantito, y luego empiezan a comentar de que alguien agarró, alguien alcanzó a anotar el número de la rosticería, es que ya me dio hambre, no. Cosas así, yo estoy impresionada que la gente de verdad agarra de que noticias así tan... Fue así. Y todo, porque México y todos se empiezan a burlar, como yo también me reí, ¿verdad? Pero, sí, o sea, no, no. Qué verga con México. Así es. Por Iris. Muy bien. Literal. Pues. Bueno, pues, y era único, pues se subió. ¿Vivió? ¿No vivió? ¿Se murió? ¿Le dieron el niño? Sí, sí, se murió. Bueno, oh, sí. No sé, no dijeron nada, pero como tronó. No. Yo escuché. Ya como valió, se porque... escuchó el macetazo. Señora bonita. Azotó la red, señora bonita. Azotó la red. No, pero sí soy bien culero en el video. No, pues. Ay, a ver si lo veo ahorita. No, y lo peor es que ni siquiera lo enfoca bien cuando van cayendo. Ah, o sea, es de que, y luego se sale de la toma y luego ya vuelve a salir. Ah, y ya no la. No, pues. Por si pues, se quieren ahorrar verlo, eso es. Adelántele. Bueno, como Ricardo quiera, sigue siendo genial. Eso sí, si vamos a dejar el link abajo, si Ricardo se acuerda. Por ahí puede ser. No, puede ya ser. Valió queso. ya saben de tus mañas de editor. Ay, yo soy el que siempre hago todo. Sin mí no existiera esto. Ay, pero bueno, verdad, vale. Hablando de mañas, okay. Vamos con el mañoso de Juan, que sigue. Pues, amigos, la aclamada sección de este podcast regresa. Tin, tin, tin, tin, tiririn. Tin, tin, tiririn. Lord Ewan. Hoy les traigo dos nuevas ladies del espectáculo. Ah, Iris y Andy. Ah, ¿no? También, pero... No, nosotras no estamos comprometidas. Lady primas. Ellas son lady primas, pero no, esta semana se hicieron, pues, ladies en las redes sociales. Lady Celos y Lady Cuernos, o Lady Coralina, como en Trending Topic se hizo. Que yo no entiendo por qué Coralina. Así se porque llamaba, así, ¿no?, se llamaba el bar. ¿Dónde estaba? Ah, mira. Yo dije, así se llamaba ella, que específico el nombre, no, de la lady. No, ella se llamaba, no, Emma Alicia, algo así, güey. Qué feo nombre. Emma se llamaba. Emma, pero yo creo que. Ay, qué nada. Emma. Es que yo, déjenme les paso su Instagram. Ah, bueno, muy bien. Es que yo estudié la nota para. Ah, para estar preparada muy mejor bien que tú, güey. Probablemente. No, entonces, Lady Celos, ¿sí? ¿Supieron de Lady Celos? No. Yo no. Bueno. Yo... Ah, bueno, es que Iri, digo, Andy viene con todo. Yo hago la tarea. Es cierto, Andy se lo pasa viendo todas esas cosas de morbosa. Bueno, para este podcast funciona. ¿Estás al pendiente? No, Lady Celos, amigos, fue una señora que, pues, está loca, amigo. Fue porque se murió. El amor hace cosas muy locas. Y esta señora captó a su hombre con otra mujer. Y pues no van a creer, ella estaba en una mamamóvil de esas gigantes, que tiene como dos asientos atrás. Que seguramente usted, señora bonita, tiene. Así es. Yo tengo dos. Para llevar a mis niños. Ahí llevo a los 10, sí. Muy bien. A las clases de fútbol, así. De yoga, no, ballet. Americano, ballet, equitación. Karate. Porque es buchona. Porque buchona, claro, pero de dinero. Corridos. Bueno, entonces esta señora, amigos, que ve al hombre con otra mujer e impacta su camioneta contra el carro de esta mujer con el hombre arriba, y estaban los niños atrás. O sea, entonces choca el carro y le empieza a gritar. O sea, se escucha un chorro de ruido de que está enojada la señora porque el señor le está engañando. Y, o sea, los que están grabando están de que no, es que hay niños y bájenlos y que no sé qué. O sea, las señoras chismosas, obviamente. Y nada más se ve donde abren la puerta. Hablando de, perdón, era yo, interrumpirte. Hablando de señora chismosa. No, hablando de gente que se baje de los carros y que graban así. ¿Vieron a los que se pelearon en Gonzalitos? No. Unos dos señores así en el tráfico se bajaron a agarrarse, no, a putazos. Porque ahí Monterrey. Ahí en medio Gonzalitos se subió más el tráfico. Ah, hubo otro güey de un güey fresa en San Pedro que se peleó con un policía. Verguísima, güey. No, pues ahora muchos lords. ¡Te vale eso! ¡Te vale eso! ¡Guarda eso! ¡Sí, es ese! No, no lo he visto. Guarda eso, güey. O sea, sí se vale, pero guarda eso, güey. Ay, Franco. Bueno, entonces esta Lady Celos destrozó el carro de la otra porque, pues, estaba enojada, amigos. Su hombre la estaba engañando y ya nada más se ve como los niños se bajan ahí todos asustados de, ay, mi mamá está loca, güey. Y pues, eso fue. Ay, güey, qué oso. Sí, güey. Oigan, eso fue. Bueno, yo siempre me he puesto a pensar qué pasará por la mente de esas mujeres. No solo esa señora está como que haciendo como que quitándote a tu hombre o no sé, sino que tu vato también va y la busca a lo mejor, o porque sí se dejó, ¿sabes cómo? Es como que golpéalo a él para que te agarras. Estaban los dos, ¿no? Sí, estaban los dos, pero el carro yo creo que era de la señora, porque pues así fue de que, o sea, sí lo chocó todo, la pinche señora, toda loca. Pero bueno, continuamos con la otra lady. Y esta presunta muchacha. Culpable. Culpable. Que se encontraba de vacaciones. Presunta muchacha porque dama no es. No, una dama no hace esas cosas, amigos. Lady Coralina. Mamá me dijo. Lady Cuernos, amigos. Resulta que estaban en Playa del Carmen, en su despedida de soltera, ella muy feliz porque al día siguiente se iba a entregar pura y virgen hasta el matrimonio. Como vestida de blanco, así. Vestida es. De color de rosa, vestida de color de rosa. Continúa. Bueno. Ella muy contenta, y el novio también, yo creo. Resulta que subieron videos donde se le ve en manos de varios hombres besándose y pues haciendo lo que viene siendo la infidelidad, la fechoría, la putería. Y al siguiente día o a los pocos días se iba a casar y pues el vato cancela la boda. Qué bueno, güey, qué huevos. Y pues todos en Twitter muy, muy tristes. Porque quién sabe cuánto dinero perdió en esa boda. También, güey. Sí. Pero, o sea, por una parte. Pero yo si estudiaba en el TEC tenía el dinero para. Sí, güey, el rato lo recupera. Yo digo, o sea, si la iba a engañar, pues qué bueno que la engañó antes y qué bueno que se dio cuenta, porque pues qué ojete casarte así, ¿no? Uh-huh. ¿Ustedes qué opinan, muchachas? Yo tengo que hacer un comentario que salió, no sé quién vi que puso Coraline y yo pensé que era algo de la película y era lo del bar y ya solo quería hacer esa aclaración. Está bien. ¿Tú qué opinas, Andy? No sé si vieron que ya investigó, o sea, que hubo una investigación para saber quién fue la que subió. Yo sí vi eso. Y fue la de las uñas azules. Y ya, ojalá y la excluyan. Sí. Ojalá le excluyan de todos sus círculos sociales porque qué ojete. Pero eso pues sí. Es que también, o sea, bueno, no sé, si supongo que los que subieron esos videos eran sus amigos, ¿no? O gente que estaba ahí. De eso estamos hablando. Por eso, ¿no? O sea, si eran ellos, pues también a lo mejor eran amigos del chavo y pues no se vale. Ay, güey, no creo. Es que nada más fue con las chavas, ah, o sea, esos pues chavos que estaban ahí. Bueno, esos chavos que estaban ahí eran pues X. Otros estaban, o sea, vacacionando. Ajá, entonces sí. Probablemente las chavas, sus amigas, querían con el vato, porque millonario. Ah, eso también. Pues, eres toda una señora, mira. Soy una señora que investiga. Bienvenido al club. Señora detective. Así es. Señora bonita detective. Entonces, pues, así acabó, amigos, ya no se va a casar. Y todos, pues, le mandamos el pésame al chavo, amigos. Para cerrar la nota, porque chavo, sí, pues, tengo que cerrar la nota. Güey, cabe recalcar que este pedo no es un problema de género, no es porque... ¡Ah, los hombres también! No, hubiera sido igual, hubiera sido igual. No sean pendejas, personas. Ustedes no, ustedes no. Es que ahora sí hay que aclarar porque pues hay alguien. Sí, hay gente. Pero, o sea, la gente que dice, ¡ay, los hombres la... no todos los hombres no, por favor! ¡Chesputa! No, pero estuvo mal. Vamos a continuar con el movimiento, hashtag... ¿Cómo era? Muévete con las primas, ¿no? Para evitar sí. Estas cosas. No tenía nada que ver, pero ¿cómo que? No. Tú puedes. Tú nosotros siempre no decimos, sí, Balvin, sí. Es que tienen que aprender que aquí, al que diga cualquier pendejada, le tienen que seguir el pedo, porque sí. Si no se ve bien mal el podcast. Se ve bien mal. Eso sí no funciona con nosotras, o sea, nosotros echamos carro. Más bien. Bueno, deberíamos dar... No, sí, Balvin, sí. Aquí nadie sabe que yo soy Balvin, amigo. Ah, bueno, sí, Ricardo. Chicla a mí no sí. Chicla a mí no sí. Chicla a mí. Porque cuando me mencionen en el radio, no saben decir mi Twitter. Ah, no. De hecho, hay que mencionar que Ricardo... Ya se va digital. La próxima semana ya no viene. Voy a salir con el Coco, ahí en la hora de la papa. Porque son grandes amigos. Lo mencionaron de la verga, güey. Digital 102.9, diferente a todo así. Bueno, por si no lo escuchó, fue así. Y tenemos aquí a Chicla, a mí, ¿no? Ricardo. Sí. No, pero esto dijo Kiki. No sé si sea hombre o mujer. También. Porque sea, tengo una foto aquí, mía, güey. Aquí no va a venir el Coco Yo. El qué bueno. Yo. ¿Y qué más, amigos? Sí, ¿las notas? No, con la recomendación, amigo. Ah, no, con las notas. A ver, ¿ustedes alguna vez han escuchado la recomendación? Sean sinceras. No, nadie. No, es que... ¿Qué te dijimos? ¿A nadie le importa? Ellos están muy ocupados con su podcast. Ah, ¿no? Puede ser. Pero ya, tu recomendación. Con mi recomendación. Ahora te voy a decir por qué yo no escucho. Porque a mí me gusta Tony Van Pilots y siempre veo que les tiras... Caca, tú. Él siempre. No. Una vez en el podcast. No, pero en la vida. En la vida todos los días. Y yo, güey, no estás tan malo, güey. Me cago. Pero bueno, tenemos una recomendación más. Frames. Sí, ya la vi. Hemos compartido grandes momentos escuchando ese. Grandes disco. Momentos. Ya se agarraban de la mano, No. No, entre nosotros. Un saludo, Raquenel, ¿no? Oh. Verga, pero ya bueno. Sé qué canción viendo, mami. No, es todo un álbum, güey. Es todo un álbum, porque gran álbum, ¿no? No debiste haber mencionado eso. Tenemos a The Weeknd, amigo. Uh-huh. El Beauty Behind the Madness. Porque acaba de sacar su single Starboy con Daft Punk. Uh-huh. Verguísima, güey. Escúchenlo. Y pues tenemos el álbum más, yo creo que... que no se dejen llevar con la música como nuestro amigo. El que lo catapultó a la fama. Beauty Behind the Madness. Un disco completísimo. Un disco para que, pues, sucedan cosas en el carro, en la casa, en la oficina, en el baño, amigos. Aprovechando... ¿Qué? Como la vitacilina. Como la vitacilina de la música. Ajá. Así es. Y aquí estamos quemando a nuestro amigo, Mr. Franco. Aquí 3. Ventilando intimidades. Ya así vamos a hacer su roll. Se pueden saltar este el track de Sheeran y los dos primeros. Bueno, todo lo demás una joya. ¿A ustedes les gusta The Weeknd? O sea, sí, está bien, nunca he escuchado el álbum completo. Bueno, está muy padre, a nosotros nos gusta y ya viene el segundo y bueno. Mira, este, para que vean, este sí lo voy a bajar. Entonces, excelente. Ya saben que si no lo encuentran, él se los manda pirata y todo. Ah, muy bien. Yo tengo Spotify, no se preocupen. ¡Uy! ¡La rica! Ok. Ya te vi. Bueno, vamos con las notas que nos valen verga. Así es. Que no nos importan. Ah, sí, cierto. Notas que nos... No, ya que para... Nos... ya para esta altura mi mamá ya nos quitó, no se apuren ya. Bueno, el cabo es el nuestro. El nuestro nunca lo escucha tu mamá, escucha el suyo. Sí, pero es que como va a estar largo, va a decir, ay, no, luego lo termino de escuchar y... Ah, bueno. Escuchar lo que nosotros... Sí. Ay, de las notas de la media hora. Que valen verga, si llegó hasta aquí, que valen verga. La nota, amigo, pues alguien. Ah, pues se murió. La Bodoquito, qué triste. Sí, ¿supieron, amigo? Primas. ¿A poco? Es que, ¿qué quieres decir? Yo también. O sea. ¿Qué? No, sí. ¿Qué? Sí. ¿Qué? En este podcast está no, mi amigo. No, sí. Ah, sí, no, ok, tú sí. Se murió pobrecita, güey. Estaba muy gordita. Va a haber un spin-off de Harley Quinn. De la verga. Pues sí, amigo. La verdad es que esta película, pues, toda mal hecha, amigos. Y pues no hay mucho que esperar de Harley. No, y de hecho la productora va a ser Margot Robbie, güey. O sea, todavía más de la verga. De Dispara Margot, sí. Bueno. Salió una foto oficial del nuevo Jumanji. La nueva película que va a salir de Jumanji con La Roca. Con una Jack Black y otra chava. Pues bueno, hay que verla para eso. No hay que verla, se ve bien culera. No hay que verla, amigo. Ah, bueno, no la vean. Solo si no quieren, ¿no? Pues es que hay que verla para saber qué onda. Bueno, pues la vemos ya cuando salga pirata. Ah, bueno. Que nos la pase Franco. El 21 de septiembre es el Día Nacional de... Fue, amigo. De Luca. De la lucha. De la lucha libre. Ay, las caras de Andy. ¿Por qué mencionan a esos conejos? ¿Les gusta Luca? ¿Conocen Luca? ¿Les gusta la lucha libre? ¿O sí, les gustaría ver a los de Luca luchando libremente? Los odian porque pues también son buchones. Son de por allá. Ajá, no. Pero bueno, el día de la lucha libre. ¿Y luego qué? Amiguitos. ¿Qué con eso? Ah, pues está padre, qué padre que existe un día nacional de la lucha libre. Bien, verga. Yo soy Blue Demon, ya tú eres el santo. Patrimonio. Entonces todos podemos traer nuestras máscaras ese día. Déjalas saco. Ya pasó, ¿no? Cuando se lía el taco. Bueno, el siguiente año. Porque gorra, ¿no? Dato, yo sí tengo máscaras de lucha libre. Y de hecho hemos ido a la lucha libre con máscaras de lucha libre a la lucha libre. Lucha libre. A hacer el... ¡Qué Inception! ¡Qué padre! Bueno, qué bueno. Bueno, amigos. ¡Brangelina! Angelina presentó un amigos. Y Brad Pitt está muy triste. El amor ya no existe en Hollywood. Es que sí, ellos que son guapos. Ellos que son guapos. ¿Nosotros qué, mal? ¿Qué nos puede esperar? Ya sé. ¿Ustedes qué piensan? ¿Pensaban que iban a terminar alguna vez en la vida? No, yo no pensaba eso. ¿Y luego con quién se quedan todos los niños? ¿Con quién se queda el perro? Angelina, está pidiendo tus cosas. Jess y Joy. Con Angelina, sí. Con Angie, güey. ¿Qué opinan de ella? Yo pienso que está medio... Medio loca. Sí, dicen que sí. Yo creo que no sabemos porque ya muy internamente su pedo como habrá sido. Sí, pero... Dicen que era porque Brad no educaba bien a sus hijos. Sí, que no les gustaba, ¿no? Pero, o sea, realmente todos en Hollywood están locos. O sea, realmente no puede haber alguien que esté como cuerdo. Claro. Entonces, pues... ¿Vieron como de Adele? ¿De qué? De que ya ven que las canciones de Adele son como que súper deprimentes. Ajá. Y córtate las venas. Un concierto se los dedicó de que... Ah, sí. Para Brangelina. No. Neta, güey. Pues Adele ya... Ay, qué triste. ¿Sabes por qué lo todos lloramos. Gordito. Entonces, pues ella no lo puede dedicar a su relación porque nunca hubo. Ay, no, sí, ay. Qué... Ella no va a andar con Brad Pitt. No, nunca. Yo creo por eso fue. Bueno, Brad Pitt y Angelina eran como Facundo y su exesposa, ¿no? También, yo creo. El paralelo en México. Sí, era lo mismo. Ay, sí, no. Sí, mismos niveles. Ahora yo son no sé a mí haciendo comparaciones malas. Puede ser. ¿Y qué más sigue? Porque yo no sé de qué están hablando. Otra vez, no puede. El dólar está en 20, amigo. Ah, ah, ya. Pero a nosotros no nos afecta. No, no, porque tenemos la monetización en dólares, ¿no? Yo creo. O sea, como yo no voy a comprar al otro lado, a mí no me afecta. No, no, no, ¿para nada, qué? Nada. Aquí ganamos en dólares, no afecta, amigos. Que por cierto, chinga tu madre otra vez, negro Araiza, ¿no? Sí, chinga tu madre, negro Araiza, pinche pendejo. No nos hables. Dígale. Sí, chinga tu madre. Sí, lo que ellos dijeron. Sí, lo que ellos por dos. Para cerrar las dos que valen verga, amigos. Spotify y Tinder se unen. ¡Fusión! ¿Cómo? Ahora en Tinder vas a poder hacer match con gente que tenga tus mismos gustos musicales, güey. Y que están muy bien. Canciones, ¿no? ¡Wow! A mí se me hace muy chido. Está interesante, digo, es lo que hace Tinder ahora, pero con gustos de Facebook. Pues sí, pero supongo que, o imagino que se pierde como que eso de, oye, ¿y qué música te gusta? Ay, pues ya se perdieron muchas cosas, como de busco tal, como, desde la descripción. Como los valores. Busco cosas súper exigentes y ves a la persona y es como, de, no mames. ¿Por qué buscas? Sí. No doy un centavo por él. Exactamente. Pero pues ya, se perdieron muchas cosas, amigos, con la tecnología. No, vas a por el buchón, tú. Sí. ¿No es mucho? No, mi audífono está fallando, amigos. Ah, qué bueno que lo dices al aire, ¿no? Pendejo. Solo cinco que las estoy escuchando, pero no. Yo veo que se ríen y yo, sí. Esa fue. Bueno, no cree que ¿qué más? Ya, fue ¿algún todo? Saludo, algún algo. Pues, las personas, díganos dónde podemos escucharlas. ¿Cómo se llama el canal? A ver las si ahora primas, sí. ¿No? Nada más. A ver si aquí sí pueden decir sus redes sociales bien. Oh. ¿Es un reclamo acaso? ¿Por qué? ¿Dónde no las dijeron bien? Ya sé. Es que nunca sabemos decir como que. Y la cuenta de las dos es. Así, arroba, no sabemos decir. En el podcast siempre se traban en esa parte. Okay. Bueno, va, inténtelo. Da. Bueno, a nosotros nos pueden encontrar en @ somos las primas. Y en mi Twitter personal, que es Andy Zetamez. E Iris Calderón con doble O. Me siento. Chiclamino con doble A. Algo así. Iris Calderón on. Y en YouTube están como. Como las primas. Pero como quiera, dejen el link ahí abajo porque se batalla mucho para buscar. No, si ponen las primas podcast, sí saben. Es neta. Es que sí. Ricardo no aclara porque no va a poner el link. No, sí lo pongo. En sus redes, pero búsquenlo como Las Primas Podcast. Muchísimas gracias por acompañarnos, nos la pasamos muy bien. Muchísimas gracias por invitarnos, de verdad. Vayan a su canal a escuchar el podcast en el que nosotros vamos a participar. Sí, nos la pasamos muy bien también en su podcast. Y pues síganos en nuestras redes sociales, @ José-Iguana, @MisaelFranco13 y @Chiclamino con doble A. Y la cuenta de los tres, que es @cuentadetres. Y en YouTube también estamos como a la cuenta de tres, en Facebook como a la cuenta de tres y en Twitter, no, ya dijiste, en iTunes también como a la cuenta de tres. En todos los pinches lados somos a la cuenta de tres. Y a la en Playa de Carmen estamos como unas pinches putas. Díganos qué notas escuchar, digo, qué notas decir, qué notas escuchar para después volver a repetir. Como si fueran nuestras. Y así, coméntenos cosas. Mándenos tweets. Déjenos comentarios, todo. Muchas gracias por escuchar este podcast. Adiós. Bye, primas. Díganos. Bye. La libertad de expresión es decir lo que la gente no quiere escuchar. Esto fue A la Cuenta de Tres.